cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormentaba el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormentaba el alma. Mi palacio real, pa' que vivas. vivas conmigo. Tú no puedes cambiar un momento con él por un mundo conmigo. Y media en Canarias. Así de tradicional nos ha querido salir uno de nuestros superolés. Es Ana Gabriel. Me robaste el amor. El mar que baña su playa. Caí le puso la sed. Jerez de la frontera. Transparente soleira le puso al cante al compás. Huelva, Huelva que es la marinera, serena como los barcos que espera para navegar. Deja en el viento un tejido, a la virgen de Rocío, que se transforma en cantar. Tierra de luz y color, la lamea puerta flor. soberana no sabe que decidí. Ella como la sultana, ella como la sultana le pide consejo a Guadí. Málaga, Huelva y Sevilla, Granada, Anca y Almería, Córdoba y nos acaba, se nos va el calor de la pasión. No se puede cantar con mayor arraigo y sobre todo mayor entrega, si cabe, en esta canción por Bulerías de Jiménez Rejano a mi Andalucía. Y además un recorrido que hace puntos sobre la I en cada una de las provincias de las ocho perlas de la tierra andaluza. De lunares y volantes. ¿Habéis visto que sí? Nos hemos puesto muy, muy a la par, ¿no? Muy ataviados con la música que nos acompaña en Luz de Luna. Que hace frío, que sí, que lo sabemos. Necesidad de... Dicen que las cosas despacio, con buena letra y condimentadas a fuego lento, resultan mejores. Cuánto amor hay que dar para tenerte. Cuánto amor hay que dar para abrazarte. Cuántos días de estar sin poder verte para decirte amor. Soy tu amante. Cuánto amor hay que dar para soñarte y vivir noche a noche tu cariño. Que los días se van y yo sin tenerte, y los años pasan como han venido. Para quererte hay que quedar por tu mirada, que tus ojos me prestes un segundo, que no cambies al verme enamorada y que entres un poco en mi mundo. Cuánto amor hay que dar por no olvidarte, que no llegue ese día. Seas tú para mí un punto aparte. que ver qué nostálgicos nos hemos vuelto de repente, pero todo tiene su porqué y su razón de peso. Bueno, los himnos del colegio que se cantaban sobre todo en momentos claves o fundamentales de bueno, una festividad, algún acontecimiento, pues una graduación, un cambio de grado, no sé. Las fiestas de Navidad, por ejemplo. Y Marisol en el cine, en las películas, faltaría más, claro, diciéndole adiós al colegio. Pero de alguna forma pues esto nos lleva a una noticia bonita que ha debido ser pues considerada y tomada como un cálido, sí, cálido recibimiento y una cálida acogida a todos los maestros que han hecho un esfuerzo más que sublime durante los últimos años de su vida y vocación profesional. Y es que el Ayuntamiento de Aranjuez ha rendido precisamente hoy lunes un homenaje a 8 maestros y maestras de la localidad que se han jubilado precisamente este año y a los que el alcalde ha entregado una placa conmemorativa en nombre de todo el pueblo de Aranjuez. Bueno, pues que vayan tomando nota muchos, ¿no? Y muchas. Una ceremonia que se enmarca dentro de la Semana del Maestro y que con ella el Ayuntamiento ribereño ha reconocido la labor educativa que han desempeñado durante toda su vida laboral. ¿Y qué te puedo decir? Que esto sí que combate...